Bueno, pues los Juegos Moriscos comienzan el próximo jueves 26 hasta el sábado 28. El horario es a partir de las 8 de la tarde, que es cuando se apertura el recinto. Y bueno, en una jornada de los Juegos, pues cabe una combinación de actividades muy diversas, desde el pasacalle, la escenificación de los hechos históricos, las competiciones deportivas, por supuesto, que cada día varían la disciplina, y luego pues se combina pues con una muestra gastronómica, un zoco artesanal, y bueno, además hay actividades paralelas, como son pues, una exposición fotográfica. Vamos a tener también la presentación de un libro sobre juegos tradicionales de Almería. Tenemos también una zona especial para ofertarla a los niños, los más pequeñicos, para que durante la jornada de los juegos los críos puedan estar en un recinto pensado para ellos. Y bueno, básicamente esa es la estructura de una jornada de los juegos. Mucha variedad y bueno, yo creo que un espacio muy apropiado para que cualquier persona que se acerque a nuestro pueblo estos días disfrute de cualquiera de estas actividades. Juan Miguel, si no estoy equivocado, el año pasado no se celebraron, ¿verdad? Por el tema de la crisis y tal, o... Efectivamente, el año pasado fue año electoral, ¿no? En el que hubo muchos Sí, cambios, en fin, claro. uno pilló las elecciones municipales y las administraciones, pues no, hasta que no se compuso los ayuntamientos, la diputación y demás, pues no supimos si contábamos o no con aportación para financiar una parte de los juegos. Con la Junta pasó lo mismo, no tuvimos hasta pasado prácticamente el verano, incluso no salieron las convocatorias a las que normalmente nosotros vamos para solicitar las subvenciones oportunas. Entonces, si bien es cierto que contábamos con el apoyo de las instituciones, lo cierto es que no sabíamos en qué cantidades. Entonces, con la tensión que teníamos en ese momento en los ayuntamientos, directamente con los proveedores, pues vimos más prudente ese año pensar, dedicar un año de reflexión y no asumir compromisos presupuestarios que luego quizás no pudiéramos atender. Entonces, bueno, es un año que de luego nos sirvió para planificar esta nueva edición, para hacer una edición austera, pero igualmente de calidad, como veníamos haciéndolo, sin que hayamos prescindido de ninguna actividad de las que se venían haciendo en las últimas ediciones. Y yo creo que eso este año lo vamos a agradecer. La última cosilla, Juan Miguel. El origen de estos juegos, ¿dónde está más o menos? No sé si esto es una tradición que viene de tiempos remotos o es una cosa relativamente moderna o por qué surge esto, no sé. Mira, los Juegos Moriscos básicamente es la puesta en valor de un acontecimiento histórico que ocurre en Purchena en el 1569. Abén Humeya, cuando venía en la rebelión de los moriscos en Granada, pues cuando venía huyendo de las luchas que tenía con en fin, con el Reino de España, pues se asedió en Purchena, en la Cazaba que teníamos, que es una fortaleza militar, y mientras esperaba refuerzos de tropas amigas, pues para entretener a sus soldados, convocó unas competiciones deportivas. Esas competiciones deportivas, según relata Ginés Pérez de Hita, pues son la única referencia bibliográfica que hay sobre competiciones atléticas de origen olímpico entre los Juegos de la Antigüedad y los Juegos del Mundo Moderno. Por eso hoy los Juegos Moriscos tienen el reconocimiento del COI como juego, el eslabón perdido y encontrado entre los Juegos de la Antigüedad y el Mundo Moderno.